mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para las que están de fiesta. Para las frioleras. Para las navideñas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Porque yo sin ti es que no soy nada. Y quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me da. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Un nuevo programa antes de las vacaciones de Navidad. Aquí estamos ya a media plantilla. A mínimo, estamos a mínimo. Porque tenemos bajas por enfermedad, María Luisa, y tenemos a Loli Cecilia trabajando. Desde aquí la saludamos. Para que la primera se recupere y la segunda trabaje mucho. Siga trabajando bien. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Te has mojado mucho o no? No, ahora mismo como no llueve, mira, no. Pero vaya Pero nochecita, vamos, ¿eh? Vaya nochecita y vaya día. ¿Sí? Está bien. Dice para... que viene agua, por lo menos hasta el jueves, ha dicho, esta tarde. Eso es bueno, agüita para mis melones. Mis melones. Buenas tardes, Toñi. Hola, buenas tardes. ¿Ya te has vestido de pastora o...? Este año no me he vestido ni de pastora, ni de rey, ni de nada. Celebra... Me he quitado la gomilla. La llevo puesta todo el año, me he quitado la careta ese día. Así pues que... vamos ya a empezar. Esperamos que venga alguien más, pero de momento empezamos nosotros. Con las cosas que han pasado en Écija en esta semana. Después tenemos... una entrevista con un hombre del que hablamos la semana pasada, que es actor y participó en la película de Tasio, que ha hecho 25 años. Vamos a hablar otra vez de la cumbre de Copenhague y otras noticias como el funeral de Víctor Jara, las mujeres esterilizadas en Perú, vamos a hablar sobre eso, la iniciativa legislativa... para de Cataluña contra los toros. En fin, no se vayan que prometemos entretenerles. Y ya empezamos con lo que ha pasado esta semana, como decía. Esta semana ha terminado el Festival de Títeres, por cierto, que le han dado a José Diego un premio de la Fundación Pública Andalucía Emprende. Por la mejor empresa creativa de cultura. Y además, las chicas de la Galatea le van han hecho unos premios que se llaman Premios Galateos y también le van a dar a José Diego un premio el próximo sábado. Después hablaremos de eso. Pues estuvimos algunos días viendo los títeres. Muy bien, muy bonito. Qué pena que no ha habido tanta gente como se merecía la cosa, porque la verdad que no hay mucha tradición en Écija de títeres, pero esperemos que se vaya haciendo ya tradición para el próximo año y cada vez vaya más gente, porque la gente se cree que los títeres es cosa de niños y de niñas y la verdad que las personas mayores, yo por ejemplo, también disfruto, son bonitos. ¿Qué más ha pasado esta semana? Pues esta semana pasada ha habido un consejo municipal de solidaridad y ayuda al desarrollo. Y ahí se han repartido subvenciones a los proyectos que se han presentado. Se han presentado 5 proyectos Bueno, hay que decir que ahí en ese Consejo de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo están representadas distintas asociaciones de nuestra ciudad, como son la, la gente de la SAFA, de Pabellón Subuá, de Hierbabuena, de FEAMPA y también los partidos políticos. Asistieron todos el, representantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida y del PSI. Faltó, creo, que el del PA solo. Y entonces se repartieron, se vieron los proyectos que se han presentado. Este año se han presentado 5 proyectos y se le ha concedido ayuda a los 5. A Manos Unidas, por ejemplo, se le va a presentar un proyecto de apoyo al desarrollo integral de comunidades campesinas de Veraguas, en Panamá. Se le concedieron 6.000 euros. A la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui para su proyecto de vacaciones en paz, como todos los años, 11.400 euros. A la organización Acción Sin Fronteras, Jóvenes Sin Fronteras, 8.000 euros. A la Fundación Vicente Ferrer, que hace poco falleció, pero van a hacer un, presentar un proyecto de acceso a una vivienda digna para 23 familias de escasos recursos de la comunidad de Jakiredipali, Anantapur, en la India. A otra asociación que se llama Nuevos Caminos, que trabajan en Etiopía para un centro de atención materno-infantil. Y, perdón, eran 6 proyectos. Y a la Asamblea de Cooperación por la Paz, que presentó un proyecto de mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en el municipio de Taulabe, en Honduras. Se le han concedido también 5.000 euros. Y se hizo todo por unanimidad. Y muy bien, eso es tapar agujerillos, pero es lo de siempre, ¿no? Hay que colaborar. Decir que el Consejo de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo se creó cuando en la anterior legislatura, que no había, y se incrementó este año a el presupuesto a petición del Grupo de Izquierda Unida. El, en total se han repartido 45.000 euros. ¿Qué más ha pasado? El salón han puesto, no me digáis que no habéis ido al salón. ¿No habéis visto de noche? Bueno, ¿no habéis visto las ninfas? ¿Qué ninfa? ¿Qué ninfas? Yo no, que ya ha terminado la fuente. La fuente que estaban haciendo. Han puesto 2 ninfas allí en el salón. ¿Dónde estaban haciendo la fuente, no? ¿Dónde estaban los chinos? ¿No lo estaban arreglando? Sí, sí. Ah, han puesto dos ninfas y han puesto ya el agua que sube los safaris. Yo que hace días que no paso por el salón. Sí. No la he visto. Pues ahí pusieron las 2 ninfas y yo creo que está mejor que esta. Hombre, mejor que los chinos que estaban, ¿no? Sí, que las... Hombre, la... y el agua allí estancada, que aquella agua olía. Yo que hace muchos días que no paso por el salón. Pues, ¿qué más ha pasado en el pueblo? Ayer tuvimos una fiesta en Izquierda Unida, una jornada de convivencia, que vino mucha gente. Fue un éxito. Ya está todo el mundo de... Ya está todo el mundo de fiesta. Llega Lola Bello, no viene de fiesta ahora, pero ha estado ya. Sí. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas. Estamos hablando de las cosas que han pasado esta semana en Écija. Estamos comenzando todavía. Ah, muy bien, entonces no me he perdido mucho, ¿no? No, ha llegado buena hora. No, no. Y también otra noticia que he leído es que se ha aprobado un proyecto de restauración de las carnicerías reales, que es en la casa donde, en la calle María Guerrero, donde está ahora la sede de Comisiones Obreras, y también un proyecto de iluminación para la iglesia de San Francisco, ya que la han restaurado y está tan bonita, pues la van a iluminar. Estos proyectos, que son de 67.000 y 41.000 euros aproximadamente, respectivamente, están Están subvencionados por la Delegación de Turismo, Comercio y Deporte al 60% y el resto al Ayuntamiento. Y vamos con una musiquita ya de Navidad para ir entrando en el tema. Un villancico laico. Bueno, esto era una canción de Navidad, el Rodolfo el Reno, de una cantante que se llama Magda Boteri, pero su nombre artístico es Tía Botas. Y como decía antes, estuvimos hablando por teléfono con José Mari Asín, que es coprotagonista de la película Tasio, de la que hablamos el otro día, que cumplió 25 años. Y él ha tenido la gentileza de dedicarnos su tiempo para hablar sobre cosas de la película. Vamos a ponerla. Buenas tardes, José María Sin. Muchas gracias por atender la llamada de Las Somos Todas. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí muy bien. Viendo nevar, ¿eh? Pero vamos, estupendamente. Pues el motivo de esta entrevista, José Mari, es porque nuestra compañera Sena, como que tú conoces, que es de Navarra, nos puso en contacto contigo porque estuvimos hablando en el último programa de una película que a todos nos gustó mucho en su tiempo y que todavía nos sigue gustando, que es Tasio. Entonces tú eras uno de los protagonistas, ¿no? Exactamente, sí. Cuéntanos qué papel hacías. Pues mira, era el amigo de Tasio, ese amigo que le acompaña a robar gallinas, que es el compañero que juega la pelota con él y que finalmente, mientras Tasio sigue en su pueblo viviendo en su libertad, pues este amigo opta por marcharse a la ciudad y trabajar en la construcción, algo que efectivamente así ocurría en aquellos años, ¿no? Supongo que para ti marcó una etapa en tu vida esta película, igual que para su director Moncho Armendáriz, ¿no? Sí, sí, yo creo que para muchos fue, bueno, sí, desde luego mi primer trabajo cinematográfico, a pesar de que ya llevaba pues más de 10 años trabajando en teatro, pero sí que me descubrió un nuevo lenguaje. Y bueno, tuve la suerte de que un director de la sensibilidad de Moncho Armendáriz me ofreciera participar en esa película, que para mí fue estupendo, sí, efectivamente. Además he visto que os habéis reunido con motivo del 25 aniversario, ¿no? Sí. En un encuentro que ha debido ser muy entrañable, ¿no? Sí, sí, ha sido, efectivamente, tú lo has definido ahora, la palabra es entrañable, es que yo había con gente con la que yo no me veía en 25 años, ¿no? Y que desde el momento que se les planteó volver a Navarra, a los mismos sitios y lugares donde se rodó la película, porque de eso se trataba, todo el mundo ha estado encantado de volver y de volver a pisar esta zona, este escenario que es Navarra en definitiva, ¿no? Aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Y esta zona de la zona de Estella, donde se rodó esta película, y igual es que te hable de Elías Querejeta, por supuesto Moncho, que nunca deja su tierra tampoco, aquí en Navarra, como, como vamos, los actores Pachi Bisquer, el actor de Tasio, sí, que hizo Tasio, vive ahora en Orense. Y entonces se vino desde allá, es decir, Amaya Lasa, todos, pero también los técnicos, es decir, nos juntamos un montón de gente y fue eso, pues entrañable, sí. Además, he visto que también hubo una exposición, ¿no? Muy interesante. Sí, bueno, el otro día estuve en Madrid porque se presentaba en la Academia del Cine, presentaba en la exposición, ¿no? Una exposición de fotografías que hizo López Linares, José Luis López Linares, que entonces era el foto fija de la película, y luego ya, pues claro, es un director de fotografía de los, seguramente de los mejores directores de fotografía que en cine español. López Linares, bueno, pues él es el que hizo las fotografías, y bueno, pues se hizo la exposición con fotos del rodaje, y efectivamente, pues muy bonito verlo, ¿no? Todos, yo era 25 años más jóvenes, éramos todos y tal. Es curioso, pero vamos, sí. Va, pues, todo muy bien. Ahora mismo está en Madrid, en la Academia del Cine. Expuesta, sí, sí, sí, sí. Y también hubo una feria, ¿no? Una feria de artesanía y... Sí, sí, bueno, es que en la zona donde fuimos a celebrar, hicimos una comida popular y tal, y entonces, bueno, allá participaron también los extras de la película, porque lo que Tasio tiene y que tú también has comentado, y desde luego no me extraña que os guste, porque es que de verdad que hay una simbiosis, ¿no?, con la gente de los pueblos de la zona donde se rodó, como te digo, en la tierra de Estella y tal, aquí en Navarra, guardan un recuerdo, vamos, imborrable, ¿no? Diríamos que forma parte de su, también de su propia cultura, ¿no? Porque eso es lo que también enseñaba la película, ¿no? Enseñaba valores universales, pero desde un punto, ¿no?, que es de donde se, a veces más se entienden las cosas, ¿no? Sí. Y ese punto era, pues bueno, aquella zona, ¿no?, de Navarra y tal. Entonces, desde ese punto de vista sí que hay una identificación muy grande. Y como te digo, bueno, o sea, allá había 300 personas en una comida, vamos, y podía haber ido, yo qué sé, igual 1000, ¿no? Sí, porque además eso, quieren mucho a Moncho y tal, sí, es verdad. Sí, sí, se ve buen ambiente. Yo he visto algo por internet y se ve, la verdad que sí, que teníais un ambiente estupendo. Sí, sí, sí. El tiempo nos ayudó mucho y hicieron, la gente de allá hizo una carbonera, llevaron los gigantes, montaron una fiesta impresionante, vamos, de oficios artesanos de la época, se volcó, la gente de los pueblos de la zona se volcaron con esto, ya tú 25 años después y tal, que parece que dices, bueno, pues no, pues ahí lo tienen muy presente y curioso, sí. Sí. ¿Todavía hay carboneras allí? No, mira, precisamente el otro día hablábamos de este tema, ¿no? Ya no, prácticamente no quedan. De hecho, cuando se hizo la película hace 25 años, quedaba Tasio Ochoa, que era, es un personaje real, que era, seguía con su vida de carbonero, ya lo, bueno, lo, estaba a punto de dejarlo, y luego pues un par más o así, pero ya no quedaban, y en estos momentos diríamos, no sé si el otro día que dijeron que quedaba un anciano y tal, pero es un oficio que ya se acabó, ¿eh? Esto ya se acabó, sí. Lo único que quedan es, hacen de vez en cuando para consumo, diríamos, propio, ¿eh? Sí. Pero ya como oficio prácticamente ya está extinguido. Bueno, y después de tu larga carrera, ¿ahora en qué andas? ¿En qué estás preparando? Bueno, fundamentalmente lo que he hecho ha sido teatro, es lo que más me engancha y lo que más me convence. Pero bueno, además de eso, pues he trabajado en 14, 15 películas después, y la última en la que he trabajado, precisamente he estado por vuestra tierra, en Sevilla, ha sido una producción que era una productora de Sevilla con Portugal, Valencia, bueno, yo estaba allá por Sevilla 10 días, una película de Calvo Butini, de un director de Madrid, que ha dirigido ahí, y bueno, pues con Ruth Gabriel, un largometraje y tal, pues muy interesante, yo me lo he pasado muy bien, y vamos, he disfrutado vuestra tierra, que es... Que es estupenda, vamos. Yo me lo paso muy bien allá. ¿Cómo se titula? ¿Te acuerdas la película? Mapas, la película se titula Mapas. Ah. Sí, y ya te digo, es una coproducción Jaleo Films, es la productora, y bueno, pues yo he estado encantado estar por aquí, ¿no? Del calorcito andaluz. Sí, joder. Es que es una bendición y la ciudad es preciosa, te dice ciudades preciosas allá. Sí. Bueno, pues yo no sé si quieres tú añadir algo más. La nueva película que está montando Moncho Armendáriz, ¿participas o no? Esta de No tengas miedo. Bueno, no me lo va a decir hasta que falte un mes así para el rodaje. Yo creo que Moncho quiere hacerla para marzo, si todo va bien y no se tuercen estas cosas del cine, que últimamente no van muy para allá. Sí, sí. Parece que quiere rodarla en marzo y va de un tema que seguro que también nos va a interesar, que es sobre los maltratos. Sí, sí, por eso. Entonces, seguro que hace una película muy dura, pero muy bien tratada, vamos, por la trayectoria que él tiene, ¿no?, con estos temas. Sí, porque él tiene una sensibilidad, desde luego, que sí. Me encanta. Porque entonces, a mí me encantaría estar, pero nunca regala nada, por muy amigo que seas de él. Si sí. No estás en la película, no estás en la película. Si no hay personaje para ti, no hay personaje. Y no fuerza nada. Por eso, entre otras cosas, sus películas son como son, ¿no? Es decir, no hace favores a nadie. Uh-huh. Entonces, no sé, yo espero que haya alguna cosa, pero si no, pues disfrutaré como espectador, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de traer la exposición de Tasio aquí? Pues no lo sé, quizás tendríais que hablar con el gobierno de Navarra, que es quien la tiene. Ah. Uh-huh. Y igual podría ser factible que eso pudieran a... Sí, porque aquí hay una asociación que organiza un festival de cine y todo, y a lo mejor pues la podríamos, sería estupendo. En contacto con el gobierno de Navarra, podría ser factible. Claro, porque una vez que se monta hay que aprovecharla, sí, ahí está. ¿No? Claro, sí. Ahí está. Bueno, José Mari, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un placer hablar contigo y si quieres decirle algo a la gente de Écija, estaremos en contacto más veces, creo. Pues nada, que me encantará pasarme por allá, sobre todo si Sena sigue por ahí y aprovecho algún momento y me paso por allá. Y nada, pues que un abrazo y que vaya todo bien. Vale, pues muchas gracias. Adiós, adiós. Pues ahí estaba la entrevista con José Mari. Decir que José Mari es un actor consumado. Empezó en 1974 con el grupo El Lebrel Blanco. Hizo 20 montajes de autores como Oscar Wilde, Chekhov. Después estuvo en la Escuela Navarra de Teatro, hizo muchas obras de Dario Fo, de Durman, de Zorrilla, hizo La Celestina, de Chekhov, bueno, mucho. También pasó con Tasio al largometraje y con Tasio, con Moncho Armendáriz, que es el director. También participó en otras obras, como por ejemplo Alsasua, de Elena Tabernas. Alsasua, 1936, de Elena Tabernas. Y ahora está en otro proyecto, creo que lo ha dicho en la entrevista, que se llama Mapas, que la está rodando aquí en Sevilla. La están rodando aquí en Sevilla. Bueno, Lola, ¿tienes algún libro para recomendar? ¿Tenéis alguno aparte de lo que yo tengo aquí? ¿No? Pues no se me ocurre ahora. Yo ahora estoy... Bueno, el último que terminé de leer fue el de La isla bajo el mar de Isabel Allende, que es La vida de una esclava. Es muy interesante, vamos, me gustó mucho. Eso es lo último que he leído. ¿Ese es el último de Isabel Allende? Sí, el último de Isabel Allende. Pues mira, vaya, ese que le gusta a tu Conchi, Isabel Conchi, Allende. Que tiene unos pocos ya de Isabel Allende. Es porque lo he dicho, todos los libros que hizo los tengo yo. Pues yo aprovecho también para recomendar un libro que, hablando de esta película de Tasio, hay un libro que es una joya, que se llama Tasio 25 años, y viene el libro, viene un documental de que se llama Carboneros de Navarra, y vienen los dos DVD de la película de Tasio, y se puede pedir ese libro. Por lo visto hay que pedirlo a Navarra, al fondo, se llama a un email que se llama fondo.publicaciones@navarra.es, y es una joya porque viene el guión de la película, viene el storyboard. Wow. ¿Cómo se dice, Lola? Dilo tú conmigo. A ver, espérame que no sé. Pero cosa tan rara que... Son los dibujos de las escenas. Ah, es story... Boa. Se escribe Boa. Boa. Bueno. Mi profesor de inglés me mata. Scott, un besito. Bueno, pues, y vienen fotos del rodaje y curiosidades y el guión, y es muy interesante este libro, es una joya, de verdad. Sí, pues mira, ahora para las Navidades, para los regalos, para los amantes del cine y las amantes del cine. Sí, sí, está muy bien. Sí. Y si no tenéis nada más de libros, luego hablaremos de la Galatea, que tienen unas actividades para este fin de semana. Pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda verde, son negro pelo. Pues vamos ya a terminar con el tema de la cumbre de Copenhague. ¿No, Toñi? ¿Qué te ha parecido el resultado? Ha habido jaleo, movimiento, no ha habido mucha, creo, transparencia. Yo creo que le interesa poco el cambio climático. Y demás, porque, por ejemplo, Estados Unidos dice que piensa invertir 10.000 millones de dólares, pero en ayuda al cambio climático. Sin embargo, en armamento y en gasto militar gasta 700.000 millones. Y la diferencia de 10.000 millones a 700.000, hay mucha diferencia. Entonces, sí. Además, no... invitó incluso el Hugo Chávez, invitó a las Naciones Unidas a potenciar a que seguir el protocolo de Kioto y que se tomen decisiones para salvar a la humanidad y no que se vayan destruyendo poco a poco. Además, creo que, según dice Hugo Chávez, además, denuncia que hay una agenda oculta o una trama de Obama. No sé, aquí no sabemos porque cuando nos enteramos de algo ya ha pasado todo. No sabemos los entresijos que hay por detrás del escenario. Hombre, la verdad que la cumbre despertó muchas expectativas y muchas esperanzas. Y bueno, la verdad que al final ha sido un fracaso, entiendo yo, ¿no? Porque sí, sí, se ha cubierto mínimamente, se ha llegado, al final se ha acordado que se va a seguir trabajando, es decir, una declaración de intenciones sin más, que no tiene ningún valor vinculante, ni... Y entonces, bueno, pues la verdad que ha sido bastante decepcionante, ¿no? No recuerdo muy bien, venía en la prensa, que creo, no sé si era para el 2010 o el 2011 o no sé qué, que se iban a controlar, iban a empezar a controlar las emisiones de CO2. Vamos a ver. Sí, pero se nos ha dicho que como que lo de Copenhague, esta cumbre, era como un poco la última casi esperanza, ¿no? Que o dábamos el paso ahora o quizá cuando se quiera dar puede ser tarde. Y después pues no ha habido intenciones realmente serias de llegar a un acuerdo. Y la verdad que al final, bueno, ¿de qué ha servido? Porque todos los aviones de los grandes mandatarios que han estado volando a Copenhague han contaminado un montón. Es decir, que lo que se ha hecho al final contamina un poquito más y punto pelota, vamos, que no, que ha sido eso, una decepción. Yo me quedo de la cumbre de Copenhague, me quedo con un movimiento social que hubo tan importante. Sí, eso sí. De todas partes del mundo. Por eso digo que ha generado mucha esperanza y sí, mucha expectativa, porque la gente pensaba que por lo menos se iban a acordar y que en grandes cosas concretas. Exactamente. Y además importantes y un compromiso con un rigor, ¿no? Uh-huh. No que íbamos a hacer una palabra que me encanta, que es el paripé, y que al final eso es lo que se ha hecho, el paripeo. Y gastar mucho dinero público. En viajes. Y contaminar mucho. Es decir, que el saldo gasta. No puede ser. Que no eso, puede, el sueldo de eso no es puede nuestro. Ser el más. El sueldo que tienen ellos no es nuestro. Desolador. Nosotros. Sí, sí. Bueno, yo os invito a que leáis el discurso de Hugo Chávez. Dice que es el que fue el discurso más aplaudido, ¿no? Porque fue muy duro con el imperialismo económico, ¿no? Dijo que estaba de acuerdo con un eslogan que llevaba la gente que decía: no cambien el clima, cambien el sistema. Y después dijo cosas como: el capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Eso sí lo leí, eso bueno. Sí, después decía también... Qué pena. Sí, es verdad, sí. Hay un grupo de países que se creen superiores a nosotros, los del sur, dijo. Nosotros que somos los países arrollados, no subdesarrollados, arrollados, como dice Eduardo Galeano. Y también arremetió contra Obama, porque dijo que le llama el premio Nobel de la guerra. Sí. De la paz. Porque casi el mismo día que mandaba 30.000 soldados más a matar inocentes en Afganistán, y recibe el premio Nobel de la Paz. Es que sí. No entiendo por qué... Se lo dieron, ¿no? Se lo dieron. Pero yo creo que ha sido por la esperanza también, es lo que hablamos. Yo creo que a Obama, más que por los hechos... La sí. Pelota que le hace, nada más, sí, bueno, que tiene muchos petrodólares, mucho dinero... Y tienen que estar bien con los americanos y ya está, y no hay otra cosa. Sí, pero de alguna forma Obama, la era Obama, se había como, parecía como la era Acuario, esto de, esotérica. No es verdad que parecía que eso, un hombre, que era una cosa impensable, un cambio total. Pensar, dice que un negro, la Casa Blanca, eso... No, y el espíritu un poco de su discurso, ¿no? Sí, sí, era una esperanza, sí. Sí, pero ya no valen los discursos, ya vamos a ir a la práctica, vamos a dejarnos ya de pamplines, de tonterías, vamos a dejar la teoría y vamos a ir a los hechos. No, fíjate algo más que los que han estado, ¿no? Sí, por eso yo pienso que ha sido un premio también precipitado, ¿no? Pero sí, bueno, se lo dieron a Henry Kissinger, verá que el premio que también ya tiene nariz, está más desprestigiado. Está desprestigiado, sí. Después decía también... Chávez dice: los ricos están destruyendo el planeta. ¿Será que piensan irse para otro cuando destruyan este? Y en fin, habla de también la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta, de las promesas incumplidas y que el mundo sigue con su marcha destructiva. Dice, este planeta tiene miles de millones de años y vivió miles de años sin nosotros, la especie humana. Es decir, nosotros no le hacemos falta al planeta para que exista, pero nosotros no podemos vivir sin la Tierra y la estamos destrozando. No, eso sí es verdad, ¿eh? También Evo Morales dijo que había que hacer un tribunal de justicia climática, un tribunal universal de justicia climática, pero no sé a quién iba a castigar, porque los que tienen, los poderosos son los que tienen el dinero, no creo que tuviera mucha efectividad, ¿no? Lo que sí es verdad. No van a pagar a ellos para castigarse ellos mismos. Lo que sí es verdad que cada vez consumimos más, destruimos más y nos estamos cargando el planeta. En fin, dice que en enero van a decir cifras concretas de ayuda a los países en desarrollo y de reducción de los gases. Ahora lo han dejado otra vez para enero. Otra vez para enero. Sí, que pase. Que algo tienen que decir, ¿no? Después a ver qué gases vamos a reducir. Qué gases vamos a reducir también. Después de ese, hombre, dispendio, pues tienen que de alguna forma justificarse, ¿no? Y bueno, como cuando ya en enero ya habrá pasado, ya estaremos con otros temas, informativamente enero, hablando. Hablaremos del gobierno con la rebaja de enero. Sí, la cuesta. Y la cuesta y todo eso. En fin, sí, nos distraerán con otras cosas. Según dicen que los pensionistas no nos van a subir nada. Además que es verdad. Es verdad, que yo no leí. Yo me enteré que subían un 2% y ahora que no. No, sí, vaya, tenemos lo una que pasa tan grande que no nos suban nada. Siquiera, yo con lo que me suban siquiera del año pasado, no, fueron 30 euros, pero bueno. Sí va a subir, Valle. Lo que ocurre es que muchas veces subía más el IPC, este, como sea. Subía más y que la paga. Que la paga. Entonces esa diferencia era lo que te pagaban sí, en el mes de enero. A primero de enero. A mediados de enero por ahí y una la paga. Paga. Y la subida entonces, te la dan en febrero. Como estamos en crisis, no ha subido. Dice no que no ha subido. Entonces, IPC, no pero subido. Bueno, eso es lo de lo que sube el IRPF, este, como sea. Sí. Pero la paga pero era bueno, un la 2%. Paga sí va bueno. a subir un 2%, va a subir un tanto por ciento. Un 2%. Yo no cobro 561,50 sí, sí. céntimos. Lo único que. El año pasado fue para mí que fueron. Las cuentas claras. El año pasado fueron rápido. 30 euros. Yo con un que me suban esto, mira, poquito a poco llegar a 600 siquiera. Sí, pero okay, ahora. Esperemos verlo 20, muchos años. Lo que pagaban el día 20, eso ya no lo paga. Este que año no lo cobramos. Ah, que vaya. El primero de año no. Bueno, pero por lo menos que nos suban algo. Sí, que con esto te lía, paga luz, te lía, y anda que te queda bastante. Desde luego. No tiene una que hace... Milagro. Oh. Bueno, pues, mira, pues que no, peor Lourdes, que no tiene nada ni... Pues ya ni Lourdes ni por lo menos vamos, milagro. No, por lo menos vamos tirando, porque vamos a... A quejarnos. Que sí. Venga, pues vamos con otras noticias. Ponos una musiquita, Sema. Una musiquita graciosa, yo. No, esta no es muy graciosa. De Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. Te recuerdo, Amanda, conocéis esta canción, ¿no? Bonita. De Víctor Jara. Para los jóvenes, la jóvena, como diría Rafaela, que no saben quién era Víctor Jara, porque supongo que a gente que no le suena, fue un cantante de la época de Allende, en chileno, que fue torturado y matado cuando Pinochet dio el golpe de Estado en Chile. Entonces, cuando lo mataron, su viuda lo cogió ahí por la puerta de atrás de la universidad y lo enterró allí de mala manera, digamos, ¿no? Bueno, pues ahora han hecho una marcha fúnebre para resarcir un poco su memoria y dice que era un deber moral que tenía el pueblo con él. Y fueron miles de personas en esta marcha que fue más alegre que fúnebre. Y el juez que investiga el crimen de Jara resolvió en junio sumar los restos del cantautor para someterlo a examen, y en donde se demostró que murió por múltiples disparos después de ser torturado. Esta canción se la dedicó a su hija Amanda. Él tenía dos hijas, Amanda y Manuela. Y entonces le dedicó esta canción a su hija. Muy preciosa. Además, hay que decir que el asesinato de Víctor Jara continúa todavía impune, sin resolver realmente quién lo mató. Sí. Sí, sí. Pues nada, eso era. Hombre, fue un mito para... Bueno, quizá un poquito, a mí me pilló un poquillo... Joven. Joven, sí, pero fue unos años anteriores, gente era, bueno, un ídolo, vamos. Claro, y además, además un símbolo de la lucha, de la resistencia contra la dictadura chilena. Claro, además nosotros en aquella época estábamos en plena dictadura, en el 73 era, y entonces aquello de llegar al poder, el socialismo de Allende, Salvador Allende. De Salvador Allende, pues parecía que había un esperanzador. Lo mataron, Loli, ¿no? ¿Eh? En el 73 lo mataron. Sí. Yo 36 años ahora. En el 73 se murió mi niña y ha hecho 36 años ahora. Sí, pues era una esperanza para nosotros, ¿no? Frustrada, desgraciadamente. No tanto quitaron del mes. Bueno, y hoy no está Loli, pero yo tenía ganas de que viniera para decirle que estos catalanes nos tienen revueltos a todos ahora. Con los toros, ¿no quiere? Con la monumental y la plaza de toros tan grande que tiene y que además se llena, porque si no se llenara, pero si se llena, yo es que veo ahí una contraposición. Claro, habrá dos bandos, uno a favor y otro en contra. Si esa ha sido toda la vida del mundo, todos no maten cochinos, ni maten gallinas, ni maten de nada. No. Hombre, ¿por qué no maten a los toros? Ah, vaya, que le gustan los toros, ya está. Hombre, yo me gusta ver a todos, a mí, que le gustaban los toros era mi Mario. Pero bueno, yo iba con él. Sí, pero bueno. Yo en la tele no los veía, pero iba con él porque al ello de la plaza a mí me tú gustaba. Tú siempre los defiendes. Además, como yo decía, digo, y voy contigo, yo ese rato lo he hecho muy bien. Pero vamos, que yo digo que se ha sido toda la vida del mundo, entonces no se mataba bicho ninguno. Bueno, pero hay gente que también está en contra y también está en su ahora derecho. Ahora sí, como los niños estos que vienen aquí, que eso sí que judica con los toros. Son becerrillos, pero se le dan a pinchazo y ven a pinchazo con una escopeta y le pega un tiro y lo matan. Eso sí que judican, ¿eh? Pero bueno, están aprendiendo y... Pero vamos, que yo eso lo veo una pamplina muy gorda. Pues yo, toda la vida pues yo no veo pamplina, vaya. Porque... A mí no me gustan los toros tampoco. No, entonces... que yo no me pongo a verlo y... Pero además, vamos. Además, no es que vayan a prohibir los toros en Cataluña, no, es todavía, ¿eh? Sí, lo que lo han admitido es a debatirlo. Y ahora ahí ya se lucirán más de uno a favor y harán... Y en contra, ¿no? Hombre, y harán su campaña un poco política también, ¿no? Porque es una aprovecharán todo, porque los catalanes lo aprovechan todo. Bueno, lo está aprovechando ya Arenas, sí. ¿No? Porque Arenas ha hecho una moción no de ley, una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para defender nuestras tradiciones, nuestra cultura en la fiesta nacional. Y las demás todavía, ¿no? Claro. Y entonces, pues habrá un debate y ahí. Sí, incluso se ha vinculado bueno, el nacionalismo, los deseos de autodeterminación de Cataluña con el tema de que, bueno, es como es la fiesta nacional, con lo que yo no veo esa relación pero realmente. Que allí en Cataluña no hay tantas plazas de toros como hay, por ejemplo, aquí en España. España o aquí en Andalucía, en Andalucía, vamos a decirle en Andalucía, aquí por ejemplo, en Esia tenemos una, en Córdoba va otra, en Sevilla otra y en muchos pueblos hay, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, en Cataluña no hay... No hay tantas, además. No hay tantas, yo creo que no hay, existe nada más que la Monumental de Barcelona, creo. No, comentaron no, el otro día. Hay más. ¿Sí? En Tarragona también hay otra, que yo sepa, vamos, hay más. Pero vamos, que ya se pueden reconvertir en auditorios, romano. ¿No? En un auditorio, como había aquí, aquí en la Plaza de Toros se hacía cine. Sí, sí. Vamos, que... Íbamos al cine. A mí me encantaba el cine, la Plaza de Toros. Eso se le llama un salón de usos múltiples, cuando se utilizan las cosas para... Muchas cosas. ¿Y tú por qué no te acuerdas de riar todo allí en el cerro, que no había nada? Todo lo que es del cerro. Allí ponían el riar todo... Bueno, esto era una niña. ¿Qué es lo que se debe hacer? Echar unas películas preciosas. En todos los edificios para que salgan rentables, o sea, utilizarlo no solo... Sí, para otras cosas. Exactamente. Para los toros. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, ¿vale? Hombre, es que yo lo veo que esto... Yo, disgusto, no voy a pasar ninguno si quitan los toros. Eso te lo por seguro. Hombre, a mí tampoco me gustan los toros, pero bueno, así tampoco que... estoy... posicionada en contra. No, yo no me pongo a ver una corrida de toros. Mi marido me decía eso. Yo no. ¿Gorda? Como decía, ¿por qué en la plaza te gusta y aquí no? Digo, porque yo voy a leillo de la al plaza. Al ambiente. Voy ¿no? contigo. Pues yo ni en la plaza. Para mi marido se quedaba ronco, ¿eh? Yo he ido dos veces a ver una corrida de toros a la plaza y digo, Santo Tomás, ni un animal, ya no vengo más. Porque el que hizo una vez torero, yo creo que estaba una vez torero, que fue a una becerra. Y cuando vino, dice, mi viejo me estaba esperando con la correa. Torero, tú dices, torero yo. Yo decía, yo no voy a ser capaz, si yo soy capaz de trabajar, no voy a ser capaz de ser torero. Y yo me había dado una paliza. Y yo decía, torero ni muerto. La paliza que le dio. Yo lo contaba y va a ver si gana más. Bueno, vamos con otra noticia esta semana. También no sé si la habéis oído. Que se ha archivado el caso de más de 2.000 mujeres esterilizadas en Perú indígenas. Eso es vergonzoso. En tiempos de Fujimori, a final de los años 90, ¿no? Que sí, del 90... 96 y 2000. Fueron 10 años, del 90 pero no solo 2000, de, más o menos se esterilizó. Dice 200.000 ligaduras de trompa se hicieron y 16.000 vasectomías. O sea que... Tanto, pero no solo en Perú, a las sino en otros pobres, países. Vamos a la, sí, sí, a las indígenas. Es que estaban haciendo como Hitler, querían ir sí, a otros una Hitler. Política bajo, sí, bajo de selecciones. El escudo de una política de planificación, ¿no? Pues como normalmente son las que tienen más hijos, la de contra más pobres, más hijos tienen, pues. Una forma eso de. Es una cosa vergonzosa. De eliminar. Que se haya archivado. Arreglada sí. Para no tener hijos, ¿no? Sí, y las vasectomías sí, están engañadas, para los hombres. Ah, que se la han hecho, mira, están atrasados como todo un poco. Sí, pero no, a los no hombres solo, se la han hecho. No solo en Perú. Pero si fueron, estas muchas fueron engañadas. Engañadas, sí, pero bueno, la vasectomía es los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tanto unos como otros, pero sí, que de alguna forma fueron... Engañados también. Exactamente, ah, porque ya, si, ya, por, ya. Si tú quieres, entonces no estamos hablando nada. Ya, el ya, tema ya es que... engañado. Exactamente. Le daban, la amenazaba, le daban insectivos como alimentos, claro, las más pobres, la gente que estaban tiradas en la calle. Y entonces hay una asociación, una organización defensora de los derechos de las mujeres que lo denunció. Porque es que además 17 murieron en, sí, en las operaciones. Y de hecho hay una familia de una mujer que se llamaba Mamerita Mestanza, que ha sido indemnizada, es el único caso, el único, sí, que, un solo caso. Que le han indemnizado. Y esta mujer tenía 7 hijos y 33 años y se murió cuando la esterilizaron, entonces han indemnizado a sus hijos. Y el problema, aparte de que eran se lo hacían sin querer ellas, es que además quedaban estigmatizadas porque por lo visto en su cultura una mujer que no puede tener hijos pues causa rechazo por parte del marido y por parte de la familia. Pero que esto no solo se ha llevado a cabo en Perú, también hacia en los años 70 se llevaron a cabo esterilizaciones en la India. Dice, y actualmente se realizan una media de 100 esterilizaciones con mujeres indigentes. Eso en la India. En Brasil, la mitad de las mujeres han sido esterilizadas. Y en México se ha ido desarrollando desde el año 95 y lo llamaba el nombre de Programa de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar. Pero era una forma de engañar y esterilizar a la, pues se va a acabar, pues se va a acabar el mundo ahí, si no traen niños. No, sí, pero más que son los mayores. En no. Estos países, al no tener muchos recursos económicos y la gente pobre, tiene mucho, como pasaba aquí en la época de Franco, que no había nada, no había, y tenían día 12 o 14. Claro, pero se hacía no con educación, sino con engaño, claro. Y encima a un determinado grupo de población, sí, que es muy significativo, ¿no? Claro, porque es la población indígena. Entonces eso es lo que, hombre... Hombre, que ella lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que quiere otra vez volver para sacar la selección de los genes y sacar una raza pura. Bueno, esta asociación va a recurrir al Tribunal Interamericano. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, a ver si... A ver si hay suerte como en lo de Chiapas y se hace justicia. Se hace justicia. Bueno, nos estamos poniendo muy serias. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiere comer peces, tralara, nara, nara. Bueno, ¿a vosotras os gusta llorar? Ay, según mí, hasta llorar, llorar. Normalmente, yo no soy de las que lloro. Hoy los temitas que llevamos son un poquito. Que normalmente, no soy de las que lloro tan fácil, que no. Con muchas cosas que me pasen. No, pues, pero, a veces sí viene bien, un desahogo. Sí. Que la que llora se desahoga bien, Claro que sí. Pero la que no lloramos, esto se pasa peor. Claro. Yo te lo digo por experiencia. Yo lloro en la intimidad, como decía Andal, con el catalán. A lo mejor, cualquier momento te harta de llorar y después cuando tienes que hacerlo... Te queda nueva. Si es que no hay que llorar, hay que reír, que es mejor. Sí, pero... Es mejor. Ya, pero hombre, cuando, ya sé yo que hay momentos que llora, pero... Sí. Bueno, pero... no me pongo bueno, ahí. Pues, no, que... hermano, hay que llorar, que vienen las Pascuas y mañana es día de la suerte. Y a mí me... De me la pone... salud. Esta fecha me pone muy triste. Bueno, pues te puedes ir... Mira, en China hay un bar que se llama el Cry Bar. Habla Cry... bien inglés, que te va a regañar tu maestro. Cry... No, lo ha dicho perfectamente. Y esto con un español, ¿cómo se dice? Llorar. Cry es llorar. ¿El bar de llorar? A mí me lo tiene el que bar de llorar. No sé. Pues es un bar que tú vas por 3 euros, te dan pañuelos, te ponen música triste y te hartas de llorar. Si quieres, incluso dice que dan ponen cebolla y pimienta, cosas para provocarte el llanto. Cortar la cebolla. Sí, sí. Pero es que esa moda se extendió también a Japón y hay otro bar que se llama el Nanjing Bar, que hay que pagar también por entrar. Y en Londres hay otro que se llama el Lost Bar, que cuesta 19 euros. Y van todos los llorones el último martes. Ese es muy caro, ese llanto es muy caro, 19 euros. ¿Cuántos cubatas se pueden tomar? Y en tu casa. ¿O cuántas cervecitas? Te pone un disco de Autre. Y ya está. Un día que estés depre. Pagar 19 euros para hartarte llorar, pues tu casa veo. Claro. Pero, como dicen, mal de muchos. Solo de tontos, se ¿no? juntan allí todos a llorar el último martes. Además, van el último martes de cada mes. Yo no sé si he escuchado que antiguamente había un grupo de, sobre todo de mujeres, decían que iban a los entierros y iban a ciertos sitios a llorar. Claro, las plañideras, eso sí, pero eso tenía un sentido porque era para el funeral, como para darle ahí categoría. Es que en eso había clase también. ¿No? Claro, eso sí, pero estamos locos. Pero es que tenían que ir a llorar con la familia. Si es que le pase algo gordo, llora, no merece que tenga gente a la vera. Sí, pero yo es que llorar lo veo una cosa íntima. Sí, entonces claro. Reí es compartida, ¿no? Pero lo del llanto es más. No, hay veces, hay veces que no se puede evitar. Controlar, no controla, se puede evitar. Y otras veces, sí, pero te pilla llorar, el cuerpo, hija. Te pilla el cuerpo. Y otras veces quisiera tú llorar y no puede. Exacto. Y... Bueno, pues yo creo que esto es una excusa decir que van a llorar, van allí a disfrutar, no van a llorar. A beber. A beber para olvidar. Y a lamentarse. Por lo menos al bebé ya se le da. Por los amores perdidos. Hay quien bebe y le da por llorar, hay quien bebe le da por llorar. Y a lamentarse de sus amores perdidos. Yo no me gasto. Los amores contrariados, como dice García Márquez. 19 euros en llorar. Es muy caro, ¿verdad? Entonces, yo 19 euros. Aquí sería más barito, más baratito. ¿Eh? A mí más baratito. Nada. Bueno, y hay también una página web, he encontrado una página web que se llama www.cryingwhileeating, que quiere decir llorando mientras comes. Y entonces la gente está pirada. Se pone su vídeo y se pone a llorar mientras come y te dice lo que está comiendo y el motivo sobre lo que llora. Y, lo que llora. Sí. Y hay un montón de gente que se presta ahí a salir, llorar comiendo. A llorar comiendo, sí. Mira, le invita a la comida, a comer y llorar. Además, qué cosa más insana, cosa más, ¿no? Esa relación, ¿no?, de la comida. Pero, hombre, la comida también es una cosa lúdica, ¿no? Hombre, de disfrutar, ¿no? De disfrutar, ¿no? No de... ¡Oh, qué horror! Bueno, pues vamos ya con las convocatorias de esta semana, ¿no? Tenemos un mercadillo en la Nacional 4 que funcionará del día 21 lunes hasta el día 5. Después también el 26 está la presentación de un libro en la Galatea de Afrodisia, se titula Afrodisia, de un tal José Luis Gordillo. Hay un cortometraje también que se llama Ego 2. Y una jam session que participa un saxofonista. Nacho Botonero, ¿no? Nacho Botonero. Sí. Muy bueno. Eso es el día 26 en la Galatea a las 8 de la noche. Pues nada habrá aquí. Efectivamente. Y al mediodía, antes de ir a la Galatea, podéis ir a la Plaza de Colón a la Zambomba Flamenca. Ah, hombre, muy bien, sí, hombre, sí, ahí, sí. Nuestra amiga Valle Torres. Si no llueve. Tenemos que colocar el bolso a mediodía, nos colocamos el bolso a mediodía ya. Si no llueve hoy, si Dios quiere. Claro, además estamos cerquita de Colón a la Galatea. Estamos cerquita. Y además de vacaciones que estamos. Y se las ganancias de la zambomba se destinan a un niño de Málaga, creo que es de Málaga, que tiene parálisis cerebral. Necesita... Fue para lo mismo, me parece. El año pasado otro, fue, sí, algo, fue otro niño. Algo así, el año algo pasado así. Fue a Juanma y este año creo que se llama Óscar. El... Sí, sí, sí, viene mucha gente cantando. Y esta es la número 12. Sí, sí, lleva ya muchos años Valle organizando. Lleva muchos años. La zambomba. Sí, la lleva muchos años organizando. ¿Y qué más hay? El 23 en la Biblioteca Municipal, nuestro amigo Manolo Belmonte. Sí. ¿Cómo que no? El 23 en la Biblioteca Municipal, nuestro amigo Manolo Belmonte presenta un libro que se llama Atrincherados. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú querías decir algo más? No, nada. Está bien. Bueno, y tenemos que felicitarnos, no lo hemos dicho, de que se haya resuelto lo de... Amineto. Amineto. Ah, estupendo, verdad, sí. Verdad. No sé cuánto nos costará, pero bueno. Bueno, pero... Sí, algún... Nos va a costar no solo con Marruecos, sino también con los franceses. Sí, ¿no? Ya le debemos varios favores a los franceses. Vamos, cuando nos pasen la factura, a ver lo que nos cuesta. Pero bueno, por lo menos... Lo importante es que se hombre, ya, suelto. Ya. Que se ha revuelto, que si no... Que la tenemos viva para que siga luchando, ¿no? Sí, y además... pero ahora está cerca y no permite nadie... La policía la tienen totalmente controlada. No permite que nadie entre, se acerque a ella. Pero es que ni a familiares. En el momento que llegan los periodistas a casa de algún familiar o algo... la echan fuera y entonces los otros temen también las represalias que haya contra ellos. Sí, pero para Mineto y para el pueblo saharaui, hombre, ha sido un éxito. Claro, porque se ha vuelto a hablar de la lucha. De la lucha y después que una mujer que ha demostrado pues la fuerza y de sus convicciones, ¿no? Y siempre cuando el pequeño, ¿no? Porque, bueno, una mujer sola allí en un aeropuerto sin más apoyo y ha conseguido lo que ella quería. Pues de alguna forma eso a mí siempre me llena de esperanza, ese tipo de cosas que suceden raramente, pero que de vez en cuando, pues mira, tiene final feliz, ¿no? Sí, sí, y además ha conseguido que mucha gente que no sabía nada del problema del Sáhara, pues se ha enterado. Eso sí. Y después ha vuelto a poner en las agendas políticas el problema del Sáhara, que era un problema que estaba ya bastante olvidado. Y yo, por ejemplo, en el Facebook, ahora hay una red que pone que el gobierno de España se posicione en la resolución del conflicto del Sáhara, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y te lo pasan así, verás, gente muy joven, sí, que bueno, que yo entiendo que a lo mejor a partir de lo de Aminetu es cuando se han informado, se han enterado de la realidad de este pueblo, sí, en el exilio. Sí, lo que pasa es que muchas veces los medios de comunicación, sobre todo la televisión, te echa unas imágenes y te dice unas cosas que realmente no corresponden con la realidad que se está viviendo, porque el otro día presentaron como una especie de manifestación a favor del rey de Marruecos. Porque no echan la otra de las otras personas que están en contra del rey de Marruecos. Nada, se ve nada más que el grupito con la fotografía de él y cuidado con decir algo. Sí, pero un poco internet ha cambiado un poco la forma de informarse, sobre todo de la gente más joven, ¿no? Porque la gente joven o muy joven se informa fundamentalmente a través de la red, que tiene peligro porque claro, todo lo que circula ahí, sí, no es cierto. Pero sí que hay, se están creando otro tipo de relaciones y de formas de búsqueda de información, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, por un lado, pues bueno, te saltas un poco lo que es lo institucional, ¿no? Que es lo interesante. Hombre, y vosotros tenéis que conocer ese tema porque habéis estado allí, habéis visto cómo vive ese espíritu luchador que tienen todas las personas que viven allí, sí, que no, no porque sean gente joven no tienen ese espíritu de lucha, que no han vivido los años anteriores cuando luego la marcha verde y todas esas cosas. O sea, después también va mucha gente joven allá al Sáhara de voluntariado, entonces pues claro, cada vez son más los que conocen. Sí, la realidad. Y el mundo del cine también ha hecho mucho por, sí, el Sáhara. El Festival Bardem, del Cine, sí, Bardem, que no pierde una oportunidad de apoyar la causa saharaui. En fin. Bueno, esperemos que sirva para algo. Pues si no tenéis nada más, nos vamos a ir despidiendo. Este es el último programa del año. Ah, qué bien, ¿no? ¿Vas a dar vacaciones? Sí, claro. Ah, muy bien, año bien. Nuevo, vida nueva. ¿Queréis? Vale. Felicitar a la gente, desearle... Vamos a saludar a la que yo te he dicho, ¿cómo es? Sena, ¿no? Ah, Sena, nuestra amiga. Sena, que la echamos de menos. Claro. Muchas felicidades a ella y a su familia. Felicidades. Y a todas las compañeras mías y amigas de la piscina, que llevo 2 meses que no voy. La felicito también. Muy bien. ¿Y tú, Toñi? Yo, para todas las personas, que pasen unas felices fiestas y cada una lo mejor posible. Y ya está. Ella. ¿Y tú? Nada, lo mismo, felicidades a todo el mundo y que bueno, que el año que viene pues sea mejor que este, siempre hay que ser optimista. Yo tengo aquí un escrito de Almudena Grandes que me gustó mucho, que dice: feliz año nuevo, y hace una lista de cosas que no deben repetirse, por ejemplo, los atentados terroristas, la violencia machista, la tragedia de los seres humanos que mueren ahogados después de que las pateras en las que han intentado escapar de la pobreza naufraguen en el estrecho, los accidentes de tráfico. Por cierto, esta semana con las nevadas ha habido un montón de percances, ¿no? Que no se repitan las legislaciones que pueden llegar a amparar cualquier en cualquier país las ejecuciones sancionadas por un tribunal, la tortura, la lapidación o la mutilación, que no se repita la insolidaridad entendida como sentido común, el egoísmo entendido como sentido común, la avaricia entendida como sentido común, que no se repita el tráfico de mujeres, ni el tráfico de armas, ni las guerras que se libran bajo el teórico paraguas del humanitarismo y la democratización de los pueblos, que no se repita tantas cosas, ¿no? El hambre que mata a diario una multitud de personas y que tengamos un buen año 2010. Todo el mundo que nos escucha, Sema, hasta la semana que, hasta el año que viene. Hasta el año que viene ya. Que nos va a dar vacaciones, nos va a dar la empresaria, mañana, la directora nos va a dar vacaciones. De comida, al hogar. Y tener al cuidadito con las comidas. Con las comidas y las bebidas hay que ser moderadas. Mañana comer y bailar un poquito en el hogar. Eso. Bueno, pues feliz año nuevo a todas las personas que nos escuchan y nos veremos, nos escucharemos en el 2010, año que ¿no? viene. En el 2010 ya. Sí, señora. Hasta mucha el año salud. Que viene, Valle. Hasta el año que viene. Mucha salud para todo el mundo. Vale. Que descanses. Muchas gracias. No, no lo hagas, sé, lo intentaré. No cometas excesos. No lo sé. Lola. Yo te lo que se presente. Y Sema, hasta el año que viene. Os hay que decir que nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM y además también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com, en nuestro blog Las Somos Todas, y os esperamos el próximo año en una nueva temporada en nuestro programa Las Somos Todas. Quiero ser mujer.